Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 12 de mayo. Mañana tendrá lugar el reparto de las mascarillas pediátricas que ha fabricado el grupo de voluntarios de Movex con la colaboración de la empresa Carla Sade, la clínica dental Ildefonso Moreno y el Ayuntamiento de Ubrique. En total se tiene previsto repartir más de 2.500 mascarillas para escolares entre los 3 y 14 años. Para ello se han habilitado 5 puntos de suministro en función del centro educativo al que se pertenezca. Así, los alumnos del Colegio Benafélix y el Instituto Las Cumbres podrán recoger sus mascarillas en Carla Sade, los del Fernando Gavilán y Sagrado Corazón en la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, los del Colegio Víctor de la Serna e Institutos de los Remedios y Francisco Fatou en Avenida de España número 16, los del Reina Sofía en la Asociación de Vecinos El Algarrobal y los del Ramón Crosa en la Asociación de Vecinos Antonio Vega o en la Fundación Movex. Los alumnos de primero y segundo de ESO lo podrán hacer en el punto más próximo a sus domicilios. El horario establecido para el reparto será de 5 a 8 de la tarde. Nos lo cuenta Mari Carmen López, voluntaria y coordinadora del reparto. Radio Ubrique. Servicios informativos. Mañana preparándolo unos días, no, porque primero ha habido que hacer, son casi 4.000 mascarillas las que hay. Lo único que pasa es que por lo pronto no se van a repartir todas. Se va a repartir una mascarilla por niño en edad comprendida entre los 3 y los 14 años, ambos inclusive, es decir, los niños que ya tienen los 3 años y los niños que tienen los 14, ¿no? Y bueno, esto lo ha hecho posible Carla Sade, la fábrica de Carla Sade, Movex, y la esterilización de Ildefonso, de la clínica dental Ildefonso Moreno, que sin él, pues bueno, no hubiéramos podido higienizar todo este montante de mascarillas, ¿no? Y digo que dejamos alguna por la posibilidad, volvemos a decir, de algún rebrote, y por otro lado también porque queríamos que alguna fuera, hay niños con necesidades especiales, con problemas oncológicos, con problemas de dificultad de distintos tipos, ¿no? Y eso queríamos, bueno, pues se está haciendo, ya se están entregando algunos hospitales y sitios con muy concretos, con necesidades muy concretas. Pero vamos, hay para todos los niños comprendidos entre los 3 y 14 años de Ubrique. Lugar Carla Sade. Entonces, ahí van todos los niños matriculados en el Colegio Público Benafélix y el Instituto de las Cumbres. Para los matriculados en el Colegio Sagrado Corazón y Fernando Gavilán, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura. Para los matriculados en el Colegio Víctor de la Serna, Instituto Nuestra Señora de los Remedios, Francisco Fatou. Pueden recogerla en la Avenida España 16, donde anteriormente estuvimos repartiendo. Para los matriculados en el Colegio Reina Sofía, pueden recogerla en la Asociación de Vecinos El Algarrobal. Para los matriculados en el Colegio Ramón Crosa, que es donde está el número mayor de niños, pueden recogerla en la Asociación de Vecinos Antonio Vega o en Movex, ya que aquí pues viven, aquí digo, porque estamos en Movex, un gran número de niños y niñas, ¿no? Y aunque se les ha puesto un lugar de referencia a los alumnos y alumnas de instituto, como por ejemplo Las Cumbres acá en La Sade, y lo que es en la Avenida España, Los Remedios y Francisco Fatou, también podemos decir, porque claro, esos niños no están tanto por sectores, sino por instituto y temática que eligen dentro de los institutos. Sí. Entonces esos niños pueden acercarse a los lugares, aunque tengan un lugar de referencia, a los más cercanos, porque imagínate un niño que vive aquí en La Vega, que no tenga que desplazarse a la Avenida España, sino que puede venir concretamente a Move a recogerla. Sí, decir que cuando hablamos de instituto, hablamos de los primeros y segundos, es decir, de los niños que están hasta los 14 años. Música. En otro orden de cosas, desde ayer, con la entrada en la fase 1 de la desescalada del estado de alarma, muchos negocios han podido al fin abrir sus puertas con fuertes restricciones tras casi dos meses de confinamiento, como los establecimientos de hostelería, algunos comercios y hoteles y establecimientos turísticos. Es el caso del Hotel Sierra de Ubrique, que ayer volvía a la actividad, aunque ofreciendo solo el servicio de alojamiento, manteniendo cerrado hasta la próxima fase el bar y el restaurante. Con la actividad turística totalmente paralizada, uno de los representantes del hotel, Antonio Gil, ha comentado que esta semana el porcentaje de ocupación está entre el 5 y el 8% correspondiente a clientes que se desplazan por motivos laborales. Ante un panorama lleno de incertidumbre, el Hotel Sierra de Cádiz trabaja en la adaptación de sus servicios a la nueva normalidad que surgirá una vez se superen las peores fases de la pandemia y se ponga fin al estado de alarma. En este sentido, Antonio Gil ha insistido en que durante estas semanas de lo que se trata es de dar un servicio y prepararse para aplicar las nuevas medidas de seguridad sanitaria con la que puedan ganarse de nuevo la confianza de los clientes. Desde ayer abrimos lo que es el hotel y hemos dejado cerrado lo que es el bar y el restaurante. Pasamos a la fase 1 de desescalada, como todo el mundo conoce, y decidimos ya por dar un servicio al cliente, pues de abrir lo que es el alojamiento nada más. Pero claro, como bien ha dicho, con mucha incertidumbre y sin saber prácticamente cómo vendrán esta semana en adelante y cómo irá todo. Entonces, en eso casi dos meses cerrado y durante todo ese tiempo, pues cancelaciones, modificaciones de reserva. Algunos clientes han optado por modificarla para septiembre, octubre, para final de año, y otros, sin embargo, pues han decidido cancelarla directamente. Pero bueno, se empieza una nueva etapa y hay que empezar con fuerza, con las medidas que obligan y que aconsejan, y nada, seguir para adelante. Mes y medio, casi dos meses, y ahora hemos vuelto a abrir, pero claro, prácticamente lo que tenemos esta semana es entre un 5 y un 8%, que es muy poco la ocupación. Sino simplemente es por dar el servicio, porque son clientes habituales que nos han llamado, que vienen a trabajar por el tema de la piel, o bien vienen por control de calidad, o vienen, son proveedores de piel, perdón, y nos han llamado varias veces y hemos dicho, mira, pues a partir de la fase 1, a partir del día 11, pues abrimos lo que es el alojamiento nada más. Y ya para la siguiente fase nos reservamos lo que es el bar y el restaurante. En lo que es el tema de turismo se ve un poco más restringido, porque lo que es para turismo pues se ve restringido por el tema de la provincia. El cliente no puede salir de la provincia de Cádiz. Si bien, como bien has dicho, sí, por temas laborales sí que pueden desplazarse. Estos clientes, como te he dicho, vienen algunos de Madrid, otros vienen de Alicante, pero vamos, con todas sus medidas, la medida de seguridad, tanto ellos como nosotros, y tan normal, vamos. Con la nueva normalidad, como tanto se escucha, hay que estar actualizándose diariamente, porque se sabe que un día dicen, anuncian una cosa, otro día otra, y vamos a actualizarse diariamente y decir, bueno, pues hemos colocado la mampara, los guantes, lo que todo el mundo conoce prácticamente, el gel hidroalcohólico, y por ejemplo ahora estamos empezando a preparar para el restaurante para abrir a partir del día 25... poniendo las mesas a 2 metros, ya tenemos la carta mediante código QR y cositas así que hay que ir adelantando para cuando se abra la puerta, todo preparado. Nosotros hemos suprimido lo que es alfombra, cojines, la carpeta con la información, todo aquel elemento que puede ser tocado por un cliente, porque claro, esto ya es uso de razón, lo que hay que, porque todo aquello que puede ser tocado por un cliente, después viene otro cliente, a la chica se le ha pasado tal cosa, o son objetos porosos, que cogen bien, pues todo eso lo hemos tenido que eliminar. Después, a la hora de hacer la habitación, pues la chica va con el EPI, vamos, con todo el equipamiento, se deja 24 horas, después entra habitación y habitación ocupada, en el caso que se ocupen varias, que por ahora no es el caso, no son las expectativas a futuro próximo, pero pues se dejan dos habitaciones de por medio. Y claro, son medidas que hay que ir tomando y hay que ir haciéndose. Es una nueva normalidad. No es una cuestión económica el tema de abrir. Es una cuestión de dar un servicio y de ir aprendiendo día a día, porque tienes que aprendiendo, porque claro, son medidas nuevas, son medidas que el gobierno te las da y ya tú las tienes que aplicar a tu negocio. No te dice pon esto, pon lo otro, pon... Te dice, bueno, la distancia, lo otro, la mampara, y las cosas, vamos, lo que todo el mundo sabe, el tema más específico de las habitaciones, y ya lo tienes que ir aplicando, perdón, y ver cómo van reaccionando los clientes, e irte ganando esa confianza de los clientes, que es lo que queda a partir de ahora, vamos, en prácticamente todos los negocios. La incertidumbre, que el cliente se encuentre cómodo y que el cliente se vaya a gusto y haya tenido una buena estancia sabiendo que no va a ser contagiado por el virus. Por otra parte, agentes de la policía local de Ubrique han recuperado maquinaria y herramientas producto de una presunta sustracción en un vehículo de la localidad. Según ha informado la policía local de Ubrique, los hechos ocurrieron durante la pasada madrugada, cuando agentes de servicio interceptaron, después de una pequeña persecución, a un individuo que por su actitud levantó sus sospechas cuando intentaba ocultar varios objetos entre los huecos de una edificación. Una vez identificado como FGF, se le instruyeron diligencias policiales como investigado por la tenencia de dicho material y no poder demostrar ni la procedencia ni la titularidad de los mismos. Cambiamos de asunto. La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía abrirá a partir del próximo lunes 18 de mayo los centros educativos sostenidos con fondos públicos para reanudar o iniciar el proceso de escolarización para el próximo curso 2020-2021, siempre que las autoridades sanitarias así lo autoricen. De esta manera, las familias podrán acudir a los centros para solicitar plaza para las enseñanzas de primer y segundo ciclo de infantil, primaria, secundaria, bachillerato, enseñanzas de régimen especial y residencias escolares y escuelas hogar, aunque se podrán continuar haciendo los trámites de manera telemática. El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se inician, reanudan o simplifican determinados procedimientos administrativos en el ámbito educativo afectados por la situación de crisis sanitaria provocada por la COVID-19. También se recoge en el decreto la continuación de la tramitación de la inscripción en las pruebas para la obtención de los títulos de graduado en educación secundaria obligatoria y bachiller para personas mayores de 18 o 20 años, respectivamente. En cuanto al proceso de escolarización de los menores de 3 años, la presentación de las solicitudes de admisión para aquellos que accedan por primera vez a un centro educativo se realizará del 26 de mayo al 10 de junio. Previamente, del 18 al 25 de mayo, se podrá hacer la reserva de plaza para menores ya escolarizados. La Consejería de Educación y Deporte recomienda la tramitación de las solicitudes de forma online. En otro orden de cosas, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha anunciado que el ayuntamiento está estudiando en estos días la reapertura de los servicios municipales presenciales de una forma progresiva dentro de esta fase 1 de la desescalada, con el objetivo de esperar a que exista demanda suficiente, que se garantice la máxima seguridad para trabajadores y usuarios y que el esfuerzo municipal se vea amortizado por la posibilidad de uso por parte de la ciudadanía una vez que se eliminen las limitaciones de aforo. Como paso previo, en estos últimos días se ha procedido a la desinfección de las distintas instalaciones, como los centros escolares, que abrirán para tareas administrativas, las instalaciones del cementerio, la biblioteca, los espacios culturales y expositivos y las dependencias deportivas exteriores de la localidad. Escuchamos a Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique. Y bueno, al final hemos realizado una desinfección en los 6 centros de educación infantil y primaria de la localidad, en la parte de oficinas y administración y aseo, con vista a que, bueno, ya también conocíamos el sábado, ¿no?, las opciones de que el gobierno da a las comunidades las posibilidades de que para tareas administrativas se puedan incorporar a estos centros educativos el personal directivo. Entonces quedamos con ello que el sábado teníamos aquí a la empresa que tiene contratada la Diputación y puesta a disposición del Ayuntamiento para los lugares de desinfección. Hicimos los 6 centros educativos, también incluimos, con vista también a esta nueva fase, la biblioteca y el archivo. Por supuesto también todo lo que son las tanatosalas y la parte del cementerio, desinfectarla en todos los espacios cerrados que tenemos en este servicio y ahora pues se trata de ir concretando. Y en ese aspecto, bueno, quisiera resaltar un par de cuestiones. La biblioteca viene una apertura muy restrictiva, viene solo para lectura, no se pueden hacer uso de ordenadores, no se pueden hacer grupos de trabajo, en fin, viene muy explícito y muy restringido en el ámbito de su uso, con lo cual la biblioteca de momento vamos a mantener el cierre al público, con un aforo también limitado a un tercio del aforo, y lo vamos a, como digo, a digamos, a reabrir el servicio poco a poco conforme vayamos teniendo también esas posibilidades de ampliación de este servicio de biblioteca, que nosotros desde el Ayuntamiento tenemos las vistas puestas en la situación que tantos estudiantes de nuestra localidad están teniéndole cara a la selectividad. Nos gustaría ofrecerle este espacio, como siempre, como lugar de estudio, pero ahora mismo a la biblioteca se puede ir para coger un libro expresamente de la sección de librería que tenemos en este espacio cultural y educativo, y luego pues la devolución de ese libro, que además tenemos que hacer una cuarentena, ¿no?, de 14 días para que se desinfecte por el uso de las personas. Entonces, de momento lo estamos dejando en stand-by porque creemos que no viene a responder a ninguna de las necesidades importantes de Ubrique, y vamos a, de momento, como digo, hasta que no tengamos una demanda real y sobre todo de cara a que se pueda ir ampliando el servicio de biblioteca para los servicios complementarios que se utilizan como esa sala de estudio, pues vamos a ir tomando esas decisiones e informarle a los oyentes, ¿no?, de Radio Ubrique, que tendrán todas las novedades conforme vayamos avanzando en los distintos servicios municipales. En esa misma sintonía, ya con vista en esta semana, tenemos los espacios también culturales, los distintos centros dirigidos, ¿no?, a lo que es pues, la sala de exposiciones, San Juan, el convento, y iremos desinfectando estos espacios, pero recordar eso, la limitación ahora mismo del aforo que supone, algo que, pues bueno, en principio, con el porcentaje, ¿no?, de cubrir esta limitación y esta restricción, pues complica, ¿no?, lo que es todo el esfuerzo diario que hay que hacer para mantener la desinfección constante, como no puede ser de otra manera, pero luego la repercusión sobre tercero va a ser muy minoritaria. Entonces ahí estamos, como estoy comentando, pues evaluando cada uno de estos servicios, y conforme ya vayamos viendo una poder atender, porque el Ayuntamiento no solo quiere reabrir o volver a tener todos los servicios operativos, sino que también hay que ir viendo la demanda y las necesidades que vamos a cubrir, porque para que las soluciones sean la más importante y que no sean los esfuerzos que luego no deriven o no redunden en una mejora de los servicios para nuestra ciudadanía. Por su parte, el Parque Natural Sierra de Grazalema ha anunciado que, en aplicación de la fase 1 del plan para la transición hacia una nueva normalidad, se reabren algunos de los senderos o tramos de estos ofertados en el área de reserva del parque. Dicha apertura, para un tamaño máximo de grupos de hasta 10 personas, tendrá como público objetivo tanto a la población general de aplicación como a las empresas de turismo activo, y siempre bajo los preceptos establecidos. Asimismo, se comunica que, con el objetivo de mantener la distancia mínima de seguridad, algunos senderos en su totalidad o al menos una parte de ellos permanecerán cerrados al público, dado que por las características de anchura no es posible mantener la distancia mínima de seguridad en cruzamientos o rebasamientos entre grupos de usuarios. Los senderos autorizados son el de la Garganta Verde, abierto solo para la modalidad de descenso integral de barranco, el de los Llanos de Rabel, sin acceso al bucle final, y el sendero del Pinsapar, abierto desde Benamaoma hasta el punto en el que el camino se torna en senda y regresa hasta Benamaoma. El Parque Natural Sierra de Grazalema ha aclarado que la población de aplicación es aquella que reside o se aloja en los municipios en los que se encuentran estos senderos, es decir, Grazalema, Benamaoma y Zahara de la Sierra. Y así ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.